Radio Piloto Internacional. Muy bien, pues ya nos vamos y entonces, pues depende de usted, ¿eh? El Día de la Felicidad hay que festejarlo todos los días. Fíjese bien, Los dioses escondieron la felicidad al principio de los tiempos. Los dioses se reunieron para crear al hombre y a la mujer. Lo hicieron a su imagen y semejanza. Pero uno de ellos dijo: un momento, si vamos a crearlos a nuestra imagen y semejanza, van a tener un cuerpo igual al nuestro y una fuerza e inteligencia igual a la nuestra. Debemos pensar en algo que los diferencie entre nosotros. De lo contrario, estaremos creando nuevos dioses. Después de mucho pensar, uno de ellos dijo: ya sé, vamos a quitarles la felicidad. ¿Pero dónde vamos a esconderla?, respondió el otro. Vamos a esconderla en la cima de la montaña más alta del mundo. No creo que sea una buena idea. Con sus fuerzas acabarán por encontrarla. Entonces, ¿podemos esconderla en el fondo del océano? No, recuerda que les daremos inteligencia, con la cual tarde o temprano construirán una máquina que pueda descender a las profundidades del océano. ¿Por qué no la escondemos en otro planeta que no sea la Tierra? Tampoco creo que sea buena idea, porque llegará un día que desarrollarán una tecnología que les permita viajar a otros planetas. Entonces conseguirán la felicidad y serán iguales a nosotros. Uno de los dioses, que había permanecido en silencio todo el tiempo y había escuchado con interés las ideas propuestas por los demás, dijo: creo saber el lugar perfecto para esconder a la felicidad, donde nunca la encuentren. Todos le miraron asombrados y preguntaron: ¿dónde? La esconderemos dentro de ellos mismos. Estarán tan ocupados buscándola afuera que nunca la encontrarán. Y entonces todos estuvieron de acuerdo, y desde entonces el hombre se pasa la vida buscando la felicidad sin darse cuenta que la lleva consigo. Así es, ¿cómo la ve usted? Pues bueno, ahí nos vemos y ahí se ve. Vamos a pensar en esa buena reflexión que yo creo que nos da para mucho, ¿verdad? 2:59 despidiendo esta horita, deseándole a usted una maravillosa y feliz tarde. Que la pase muy feliz. Radio Piloto Internacional.